En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia. Ojo con las etiquetas. Cuando compre algo que se va a comer, pendiente de esto. Usted tal vez no se imagina la importancia de leer cuidadosamente las etiquetas. Pero es que además se está legislando mucho sobre eso en los últimos tiempos, porque algunas empresas no se preocuparon mucho por realmente informarle a sus consumidores, a sus clientes, lo que se les estaba vendiendo. ¿Cómo va la cosa? Doctora Dalila Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar, para ti y para toda la audiencia. Sí, la ley de etiquetado, así se llama la ley, es una propuesta que está basada en la evidencia. Al final le diré por qué. Para el etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados de una manera clara y comprensible. Es decir, que actualmente no cumple con esos criterios. Y también como una estrategia de salud pública. Es decir, que por dos razones sustentan pues la importancia de esta ley. Esta ley en Colombia pues acaba de ser aprobada, por así decirlo, porque pues sucedió en este año. Tiene un antecedente de que es un proyecto que venía siendo gestionado desde el año 2019, pero en su momento, cuando debió ser aprobada, pues por razones ajenas a los ponentes, eso no sucedió. Entonces, pues este año ya por fin fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en cabeza del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Es decir, que es una situación pues que el gobierno está muy, muy interesado en que esto suceda. Inicialmente pues es como una estrategia más de control de las enfermedades no transmisibles, como son la obesidad, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, debido a que la última encuesta nacional que se hizo nutricional, se evidenció que 3 de cada 4 adultos, uno de ellos presentaba obesidad, 3 de cada 4 adultos presentaban obesidad o sobrepeso, y 1 de cada 6 niños de la misma manera están en estado de obesidad y sobrepeso. Entonces este sería pues como lo que más motivó a que esta ley se ejecutara pues en el país. Entonces eso es importante rescatarlo. Doctora, pero ¿y es que las etiquetas no han sido claras hasta ahora? ¿Esas etiquetas que vienen siempre pegadas en los envases no dicen lo que deberían decir o no lo dicen claramente? Sí, son etiquetas muy confusas, o sea, empezando porque si uno mira, a veces hay paquetes y al revisar uno ni siquiera alcanza a leer lo que dicen porque la información está muy pequeñita. Te expresan, por ejemplo, un paquete de galletas trae 4 unidades y te dicen que la porción son 2 galletas, pero el paquete tiene 4. Entonces te van a decir en una porción que equivale a 2 galletas, por ejemplo, hay 3 gramos de proteínas, pero como usted se va a consumir las 4, pues ya no serían 3 gramos, sino que serían 6 gramos. Entonces la gente, pues eso no es fácil de entenderlo, a menos que uno conozca del tema. Entonces siempre no hay mucha claridad en ese tipo de detalles. Por ejemplo, si el producto dice un jugo de fruta, tutti frutti, y cuando revisan se dan cuenta que el juguito como tal no contiene ninguna de las frutas que allí se dice, sino que son productos, sustancias artificiales que le dan el sabor a tutti frutti. Entonces, son cosas que son de en cierta manera engañosas para el consumidor y que tenían que regularse, y bueno, pues llegó el momento. Entonces, más o menos, esa era la problemática. O es la problemática. Pero esto toca que vaya de manera paralela con educación al consumidor, porque también debemos reconocer que muchos no leemos siempre las etiquetas. Sí, de hecho, pues los cambios que se propusieron o que ya están pues ordenados, digamos que van a permitir que la persona logre detectar exactamente qué es lo que contiene el producto. Entonces, quedó como de manera muy clara, y ahorita le voy a detallar cuáles fueron los cambios. Eso es una ley que en otros países de América pues ya viene funcionando a la perfección. Colombia estaba un poquito quedada en eso, A nivel mundial también eso está pues funcionando hace mucho tiempo. Entonces, bueno, llegó el momento para Colombia. Entonces, mira, los cambios son los siguientes. En la etiqueta se ordena que debe llevar unos sellos frontales. Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar un jugo, ya usted va a encontrar que en la parte frontal de la etiqueta van a haber unos círculos en tonos negros y blancos. Entonces, si la cajita es de colores variados y te colocan un sello negro y blanco, eso va a captar de una vez la atención del cliente. Y allí va a decir alto en sodio, o alto en azúcar, o alto en grasas trans. Te colocan los cubitos de azúcar, o el salerito, o una barrita de mantequilla. Entonces, eso va a orientar más al consumidor. De hecho, vas a encontrar productos que de pronto van a tener los tres sellos. Eso es una alarma, cualquier persona va a decir, oh, yo realmente aquí lo que voy a consumir es sustancias que no son buenas porque aquí me están haciendo una advertencia. Entonces va a ser más fácil que usted sepa qué contiene el producto que va a consumir. Ese sería pues el primer cambio que propusiera. El segundo cambio es que debe llevar reportado el contenido de proteínas expresado en gramos o en mililitros. Si tiene grasas, de la misma manera, gramos o mililitros, expresados en 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Le van a colocar en 100 gramos de jugo, perdón, en 100 mililitros de jugo, usted se va a consumir 4 gramos de proteína. Ah, pero es que este juguito tiene 250. Entonces, usted tiene que sacar la relación. Si en 100 mililitros hay 3 gramos, en 250, ¿cuántos hay? Obviamente, habría que buscar calculador en mano para poder saber, o así a vuelo de pájaro, ya usted más o menos dice, bueno, si en 100 hay 3 y yo me voy a tomar 250, entonces serían 6 más 1.5, 7.5 gramos de proteína que me voy a consumir aquí, o de azúcar o lo que sea. Entonces, eso también va a aparecer allí. Si el producto contiene colorantes, si el producto contiene edulcorantes, si es un producto transgénico, que hoy por hoy la gran mayoría de productos vegetales son manipulados a nivel genético y eso obviamente repercute sobre la salud. Tantos casos de cáncer que hay en el mundo son productos de toda esa cantidad de químicos y sustancias que no son sanas. Entonces, pues, allí usted va a decidir si quiere consumir esto o no. Y finalmente, la tabla nutricional, que es la que aparece en la parte de atrás. La primera ordenanza es que se le aumente el tamaño a la tabla, que debe llevar más detallado la información, menos información de la que contienen los actuales, o sea, va a ser más puntual. Entonces, esos son como los cuatro cambios que van a llevar las etiquetas nuevas. Muy bien, doctora, pues gracias por orientarnos en torno a este tema y, ojo, a leer con mayor cuidado las etiquetas. Doctora, bueno, déjame le digo un datico. Cuéntenos. Un datico importante. Cuéntenos. Bueno, esta ley es una ley que está pues programada, que empieza a funcionar a partir de mayo del 2021, es decir, okay, el otro año. Y la obligatoriedad va a suceder solo hasta noviembre del 2022. Entonces, hay cierta preocupación porque no está como que ya vamos a empezar de una vez, no. Entonces, hay cierta preocupación de que esto se convierta en una ley y de que el Congreso lo apruebe lo más pronto posible porque corre el riesgo de que se pueda caer también. Entonces, sí, bueno, importante conocer eso. Sí, no, importantísimo. Pensé que iba más avanzado, sinceramente, uh-huh, pero bueno, hay que por lo menos ir educando al consumidor para que le dé importancia a las etiquetas. Estemos preparándolos. Exactamente. Doctora, gracias. Feliz día. Con gusto. La doctora Dalila Valencia. En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia.